El trabajo discográfico se llama Locura de 1985, la banda argentina Virus, inspiradora de otros proyectos importantes de la época con Federico Maura, como el gran mariscal de este proyecto, y la canción Una Luna de Miel en la Mano a través de la número 1 de los clásicos, la FM 106.9, 2 de la tarde y 10 minutos. Bienvenidos a nuestro planeta hispano parlante, 60 minutos, donde nuestra comunidad clase adicta va a cantar en español, solo en español, y con nosotros al aire el clásico Herrera y Annie Prix. Clásico, buenas tardes y bienvenido a este bloque de 60 minutos de Música Ligera. Que nota que es de Música Ligera, Drixer. Estamos invitando a todos para que participen de este gran espacio que tienen. Una hora para que usted también programe a través del WhatsApp. Hola, soy Mauricio Aguirre. Me gustaría escuchar Persiana Americana en la FM, la número uno de los clásicos siempre. Facilísimo. Mensajito de voz ya todos al WhatsApp de la FM. 301-286-5114. Para nuestros amigos que están en están aquí en Colombia, aquí en Medellín, los amigos españoles y los españoles que nos escuchan a través de nuestro streaming audio, les mandamos un abrazo bien especial. Estaban muy tristes, algunos muy asustados por el rumor de que el señor Diego Armando Maradona fuera el técnico de la selección española. Esa noticia, uy, esa noticia rodó por ahí esta mañana. ¿En qué terminó eso, clásico? No, pues imagínate que es que Roberto Torres sorprendió a todo mundo, es un dirigente, y dice, y decía lo siguiente: si yo soy el próximo representante de la Federación Española de Fútbol, Diego Armando Maradona será el próximo seleccionador español en los próximos 2 años. ¿Cómo le pareció? Ah, ganas de bulla, de publicidad. Menos mal que este señor va perdiendo por 15, con el 15% va perdiendo con todos los que están postulando como presidentes de la selección española de fútbol. No, pues, ¿Te imaginas? Drake, no, pero es que después de ese video sería el caos para una liga tan prestigiosa como la española. Claro, claro. No, y ahora, o sea, Diego Armando Maradona como futbolista ganó mucho, pero como técnico que ha ganado. Como técnico, ganó más como nudista, yo creo. Sí, más bien clásico, más bien. Ahorita, Ani y clásico, voy a hablar de un pedido que están haciendo los médicos antioqueños. Un pedido que pone a la gente a pensar. Pero ahorita estaremos hablando de eso para que estén atentos. Y también, apenas termine una misión interna, vamos a hablar de una dinámica que tenemos el día de hoy, apenas termine con esta misión interna que tengo en la FM. Por ahora, ¿qué tal si le damos paso? Bacano, Drixer. Sí, señor. Por ahora, también creo que Ani también tiene una notica para más adelantito. ¿De qué se trata, Ani? Claro que sí. Tengo por aquí una noticia porque China no para. Ellos siguen desarrollando varias cositas, pero ahí a la hora les voy a contar de qué se trata. Bueno, estaremos atentos también ahorita, a Ani. Ahorita más adelantito. Por ahora. Mientras tanto, viene La Guardia con Juanes, muchacho. Sí, señor. Vamos a escuchar a Juanes. Con Adiós Le Pido y más adelante La Guardia con El Mundo Tras el Cristal. Y ahorita, en otro rato más largo, Café Tacuba con Eres y Los Fabulosos Cadillacs, y por supuesto ustedes, que son los protagonistas. Pidan. Música, muchachos. Que mis ojos se despierten con la luz de tu mirada, yo a Dios le pido. Que mi madre no se muera y que mi padre me recuerde. A Dios le pido. Que te quedes a mi lado y que más nunca te me vayas, mi vida. A Dios le pido. Que mi alma no descanse cuando de amarte se trate, mi cielo. A Dios le pido. Por los días que me quedan y las noches que aún no llegan, yo. A Dios le pido. Por los hijos de mis hijos y los hijos de tus hijos. A Dios le pido. Que mi pueblo no derrame tanta sangre y se levante mi gente. A Dios le pido. Que mi alma no descanse cuando de amarte se trate, mi cielo. A Dios le pido. Un segundo más de vida para darte y mi corazón entero entregarte. Un segundo más de vida para darte y a tu lado para siempre yo quedarme. Un segundo más de vida yo a Dios le pido. Que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón. Todos los días a Dios le pido. Que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón. Todos los días a Dios le pido. A Dios le pido.

Bueno, les anuncié ahorita, Ani y Clásico, les anuncié que los médicos de Antioquia le están pidiendo algo a la alcaldía y a la gobernación de nuestro departamento, amigos. ¿Saben qué están pidiendo los médicos, muchachos? ¿Qué están pidiendo? No, cuente, a ver. Están pidiendo cuarentena total y obligatoria. La entidad les envió cartas al alcalde de Medellín, Daniel Quintero, y al gobernador encargado de Antioquia, Luis Fernando Suárez, para pedir que se retorne a una cuarentena estricta y obligatoria a raíz de las últimas cifras que hemos conocido en nuestra ciudad, ya que pues la gente se estaba portando bien, pero ese desborde de emociones que la gente a veces no controla los ha llevado a callejear un poco de más, a no protegerse y por supuesto a infectarse en la última semana, pues que las cifras han crecido demasiado, ¿no? Bastante han crecido, así que a protegerse, muchachos, importante todo lo que son nuestros médicos. A cuarentena, ¿no, Rick? Ellos quieren, desean cuarentena. Hay que esperar porque hay muchas cosas en juego. Esto es muy complicado y hay que tomar decisiones muy sabias a la hora de hablar de coronavirus en nuestra ciudad. 2:22. Claro, y a la hora de decidirse. Sí. Qué mejor que traer a Kraken, qué mejor que traer a Fabulosos Cadillacs, también algo de Café Tacuba y lo que piden nuestros oyentes a través del 301-286-5114 en el WhatsApp, Rick. Sí, señor, ya vendremos con oyentes en la número uno de los clásicos, la FM 106.9. Señor, Buenas tardes, quisiera escuchar una canción de Los Toreros Muertos. Mi agüita amarilla, la FM, la mejor emisora del país. Sneider Quintero, un saludo para Nelly, mi esposa, y Alejo el Masillo. De música ligera, FM. Partirá por el mundo. historias y anécdotas de las canciones que siempre cantarás. De música ligera. Una sola pasión en tu idioma. Vicentico en la FM 106.9 y Mal Bicho. Ya tenemos las 2 de la tarde y 36 minutos. Seguimos fluyendo con esta programación del miércoles 1 de julio, séptimo mes del 2020, con los grandes éxitos del rock y pop en español. Ani Prix nos anunció algo para contarnos desde hace rato. Ani, hable a ver, cuente o calle para siempre. ¿De qué se trata? Bueno, resulta que, como sabemos, China siempre es como un país bastante avanzado en tecnología, Y bueno, tuvimos como ese inconveniente por ese lado cuando se empezó todo este cuento del coronavirus, pero ellos no pararon ahí, ellos son muy juiciosos, hicieron caso a la cuarentena y aún así seguían trabajando desde la casa, seguían haciendo la construcción de esa... de ese hospital específico para el coronavirus y sí. Ellos son muy tesos, yo creo que son un país al que se le pueden tomar, por ejemplo, muchas cosas. Y acabaron de sacar una noticia de que ya tienen su propio GPS. Resulta que terminaron de lanzar a órbita el último satélite del sistema Beidou 3, y con este China dio el paso final para conseguir una cobertura global de su propio sistema de navegación llamado BDS. Este país asiático busca independizarse del sistema de posicionamiento global conocido por sus siglas en inglés GPS, que es el que usamos comúnmente y que fue creado y manejado por el gobierno de Estados Unidos y usado en casi todo el mundo. Ellos se quieren independizar de ese sistema de posicionamiento, tener el propio. Y de hecho ellos no son los únicos que lo han hecho, porque hay otros países que tienen su propio sistema de navegación, como por ejemplo el GLONASS, que es y también otro que se llama Galileo, que son de otros países europeos. Entonces con esto ellos ya se quieren desligar de otra cosa muy importante que manejaba Estados Unidos. Bueno, ahí está. Cada día tratan de independizarse. Lo que pasa es que para independizarse el mundo también tendría que independizarse de muchos de esos proyectos. Ellos quedarían solos, así como el... Ellos tienen un sistema de comunicación así parecido a WhatsApp que se llama... Me parece que llama WhatsApp, algo así. Pero es para ellos nomás, es para ellos nomás. Cosas que pasan entonces y evoluciones que tienen los propios países. 239, prensa el clásico Herrera. Claro, watch out, aquí estamos. Me acordé de DJ Wacha, ¿te acordás? Claro que sí, un abrazo para él y un abrazo para los chinos. Gracias por ese coronavirus, muchachos. Sigamos disfrutando, amigos. 2:39, ya vamos a venir con el clásico Herrera en un par de canciones. Con una nota cerrando este bloque de 60 minutos en la FM 106.9, la número uno de los clásicos. Yeah.